Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Se acabó la paz para Mirtha Legrand de Tiner. Arqueólogos aseguran haber hallado una tercera hermana de la diva de los almuerzos en La Paz, Bolivia. Su nombre es Lorenza Tintilay y habría sido ocultada por la familia Legrand a causa de su origen andino. Vamos al informe. Sí, así es como está diciendo el caballero. Mi nombre es Lorenzo. Y bueno, yo soy la cocinera, ¿no es cierto? Les llevaba la comidita a los hombres que trabajan en la mina. Les llevaba mi sopita de quinoa, sí, para que coman rico, pues que ellos trabajan horas, días, meses. No ven la luz, nada. Y entonces a mí me gustaba llevarles la comida, hacerles el almuerzo. Y así como también darles siempre una frase cálida. Y yo tengo una frase que siempre pienso, ¿no? Que como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y entonces ahí mismo estaba llegando de turismo, pero el doctor, como se dice en su programa, de sus países, la Argentina. Y ahí me dijo nomás que existía esta mujer y que quería que yo, no sé, como hacer un big hermano, no sé qué es lo que significa hacer un programa con almuerzos. ¿Y cómo se prepara para ser famosa? Y bueno, ya me han preparado, fíjate que me parece muy divertido porque me han cortado las trenzas y me han también tenido así de rubia y me han puesto este peinado así con las puntitas hacia arribita. Y el parecido es notable. Así dicen que soy parecido y también me han pegado el dedo izquierdo así a la mejilla porque parece que la señora tiene un gesto así muy parecido a mi hermanita, que le dicen. ¿Usted es mayor o menor que Mirtha? Y eso no, me han dicho que como soy la titular del programa que no lo puedo decir en un contrato, no lo puedo decir. ¿Qué van a servir en los almuerzos? En sopita de quinoa, vamos a hacer un quiz asado también. Unas lechuguitas. Y también quiero agradecer a quien me ha vestido, que es la Casa de las Mil Polleras. Y también, bueno, estas guarachas que tú ves son de Silvita, por supuesto. ¿Quién es Silvita? Es mi vecina que vive en Lechuza al lado. Muchas gracias. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias. Lloverá agua salada entre las 3 y las 6 y media de la madrugada. -25% la humedad. Continuamos con Ofrendas Urbanas.